El Aristóbulo del Valle, y de ahí vamos a seguir, nos vamos al Borbollón, porque todos los martes nos conectamos con el pabellón número 2, allí está Roxana Guidolin, a quien le decimos buenas tardes. Hola, Roxy. Hola, Gaby, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, qué lindo escucharte, y bueno, ahí con esa frase célebre que decimos, que compartimos desde que hacías las voces del silencio. Exactamente, venimos con eso de allá, desde Agua del Abispo. Muy bien, bueno, Roxy. Yo le agregaría las voces del silencio, voces que traspasan muros, porque traspasamos los muros, ¿no, Gaby? Totalmente, y los vamos a seguir traspasando para seguir en esto que siempre decimos, no solamente pensando, sino también haciéndonos cargo de que las cárceles dependen de todas las personas de la sociedad, ¿no? Esto que siempre decimos, bueno, no es para quienes están solamente ahí, ¿no? Sino que pensamos entre todos. Y si no, para hacer la vista gorda y mirar para otro lado. Totalmente. Roxy, hoy aquí en el estudio se suma, te lo voy a presentar porque se van a encontrar al aire también todos los martes, se suma nuestro querido compañero Nacho Aguilar, así que ahí también para que se saluden. Saludos, Roxy, buenas tardes. Buenas tardes, Nacho, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a estar entonces compartiendo como todos los martes y una mezcla de situaciones, ¿no? Esto de que se viene un día que para ustedes también varias son madres, como nos decías el martes pasado, ¿no? Un día que para ustedes es muy importante, que es el Día de la Madre, y también la situación de las visitas que siguen sin suceder, ¿no? Exactamente, seguimos con la visita suspendida. Hasta nuevo aviso. Y sí, justamente el domingo, el Día de la Madre, y por ahí, viste, vos decís, qué lindo hubiera sido que hubiera nacido la iniciativa de decir, bueno, aunque sea una hora, uh-huh, una hora que nos dieran de visita con nuestro hijo, con nuestros seres queridos, y ¿sabes cómo recargaríamos pila para tirar 7-8 meses más? Uh-huh. Pero no nació la iniciativa, no se les cruzó, no se acordaron. Recordemos que mientras duraron las reuniones familiares, nunca se habilitaron en las cárceles las visitas, ¿no? Que también costó muchísimo poder acceder a un celular con cámara para poder ver, en el caso de ustedes, a sus hijos, a sus hijas, que incluso por esa base termina siendo la huelga de hambre y luego la represión que generan hacia ustedes. Y este fin de semana, que duró solo este fin de semana, de reuniones familiares, tampoco se habló de las cárceles, ¿no? No, nunca. Viste que hubieron habilitado reuniones y acá, uh-huh, nunca se habilitó, como te digo, ni siquiera una hora por interno. Es decir, bueno, armar un cronograma y una hora. No se pensó, y nosotros preguntamos de la visita y te dicen, y no sé, cuando las habiliten. Esa es la contestación que tenemos. Entendemos que la pandemia está feo afuera, que el COVID, porque lo hemos sufrido, acá adentro también hemos tenido COVID, pero qué lindo hubiera sido una hora con todas las medidas de protección. Y nosotros desde el marzo que estamos sin visita nosotros, que no tenemos visita ni nada, o sea, ya llevamos casi 8 meses. ¿Y qué respuesta han tenido de algún lado a los reclamos, a este pedido? No, ninguno, que hasta que no las habiliten desde el gobierno, ellos no pueden hacer nada. Que ellos no habiliten desde el gobierno, ellos no pueden hacer nada. Es decir que el gobierno es el que tendría que dar la vía libre, digamos. Sí, el gobierno, pero bueno, ahí estamos muertos, porque vos viste lo que es el gobierno. Tiene otras cosas más importantes que pensar por ahí en nosotros, que somos, como siempre te digo, el último eslabón de la cadena, el último en todo. Claro, y esto es algo que no es menor, porque además hablamos de las familias y hablamos que algo que venimos diciendo también en este tiempo, la falta de actividades, la escuela que no siguió, ¿no? Entonces, bueno, es fundamental que se abran las visitas, ¿no? De una vez por todas. Y sí, sería como, a ver, como decía, recargar pilas, reprogramarnos un montón de cosas, porque ahora estás en el sector, son 4 horas de recreación, porque encima, viste, se está sectorizado para que no haya mucha gente en el patio. Uh-huh. Entonces son 4 horas de recreación y de ahí 20 horas en tu sector. si bien la escuela te manda una cartilla, te manda una cartilla por mes, que vos en dos días la hiciste. Claro. Y los otros días, ahora nos han dado una actividad que es leer un cuento, te vuelvo a decir, en un día lo hiciste. Claro. ¿Y qué haces después? Porque además lo haces y además, digo, ese tiempo es mucho más... más amplio aún todavía, porque no hay otras actividades más que esa cartilla. Claro, pero si apenas te llegan, te ponen de cabeza y la sacan. Claro. Bueno, entonces en un día la sacan, te quedan, ponele, 20 días que no tenés nada para hacer. Uh-huh. Más hay que bajar al patio, barrer el patio, las chicas que pueden bajar, regar el patio, pero más de eso no se puede hacer. Uh-huh. No se puede hacer. Así que bueno, estamos en eso, ¿viste? Pensando que el domingo es el Día de la Madre y, bueno, por videollamadas nos veremos como venimos haciendo hasta ahora, pero ¿y si no hubiéramos tenido este teléfono, Gaby? Claro. ¿Y quienes lo tienen? Porque no quiere decir que todas tengan. Exactamente, eso te iba a decir, no todas tienen teléfono con cámara. Carga. No todas tienen crédito, porque ahora para hacer una videollamada tenés que tener ese crédito. Uh-huh. Entonces se complica todo. Uh-huh. Así que se nos complica todo, eso va. Roxy, y han pensado, la semana pasada decías que igual estaban pensando en poder organizar algo. ¿Cómo está el ánimo? ¿Cómo se encuentran? Y también, ¿cómo están en relación a la pandemia que veníamos hablando de los insumos que no hay? Mira, en relación a la pandemia, seguimos igual. Bueno, viste que salimos el martes, uh-huh. El miércoles nos dieron la bolsita de higiene. Sí. Fue una casualidad de la vida. Y los ánimos, hay días que tenés ánimo, que decís, bueno, vamos a hacer esto, y al otro día a lo mejor amaneces sin ganas de nada y te volvés a remontar al ánimo. Pero sí, la idea está, viste, pensaba en que nos dejen ingresar cosas dulces. Vamos a ver qué nos dejan ingresar, viste, como para compartir una mateada, como para poner un poco de música en el sector, viste, y que sea un domingo distinto. Por lo menos, pues tampoco le dejan ingresar cosas dulces. No, cosas dulces alguna, por ejemplo, lo que usted le dice, sí, pero no te dejan ingresar pastas sobras, no te dejan ingresar tortas decoradas, nada de eso ingresa. Si vos para pedir una torta, ponerle decorada, tenés que sacar una nota y que te la autoricen. Uh-huh. Dulce, factura, están dejando, pero bueno, te las parten en 4 o 5 pedazos. Uh-huh. Dulce de leche, te dejan pasar, no te dejan pasar dulce de membrillo, que bueno, ingresa y vos por lo menos, qué sé yo, hago la masa casera y me hago unos pastelitos. Claro. ¿Me entendés? Lo tenemos mechero donde los podés freír, pero no pasan dulce de membrillo. Entonces, es muy limitado lo que nos dejan pasar. Bueno, en ese sentido volvemos a decirlo, porque quizás hay que decirlo, Roxy, hasta que entre alguna vez, que la única privación es la privación de la libertad. Todos los demás derechos tienen que estar garantizados, y eso es una situación legal, es así, esa es la ley, ¿no? Y eso lo dice el artículo 14 de nuestra Constitución, pero me parece que habría que hacerle leer ese artículo a los del gobierno, jueces, senadores, para abajo, para uh-huh. que lo lean y se den cuenta que lo único que se pierde es la libertad. Uh-huh. Los demás lo tienen que garantizar todo, y no se garantiza. Bueno, vamos a ver qué sucede, si se logra también esto de poder ingresar algunas cuestiones dulces, y también, bueno, que se siga escuchando la situación de las visitas, ¿no? Esto tanto desde familiares como desde adentro de las cárceles se está solicitando, se está pidiendo, se va a seguir nombrando, diciendo y se va a seguir denunciando, porque verdaderamente la situación ha pasado muchísimos meses y es más que necesario poder encontrarse, ¿no? Desde un lugar con protocolos, organizado, pero poder tener ese encuentro con sus familiares. Claro, que es lo que yo te decía, con todos los medios de seguridad, uh-huh. Gaby, pero que se puedan ingresar las visitas, y se puede hacer, porque nosotros tenemos un patio amplio y se puede hacer. Y como te digo, lo vamos a seguir pidiendo, pero pacíficamente, como venimos hasta ahora, que venimos haciendo con nosotros, que hagan lo que se puede hacer. Y después cuando tenés un teléfono, que sirva para otras cosas, como pasó en su momento, cuando si necesitabas sanidad o algo, mandabas un mensaje al WhatsApp. Claro. Roxy, cuando una de las cuestiones que a vos más te gustan hacer, que ya lo has contado y lo has compartido también, es escribir. ¿Querés que escuchemos lo que escribiste o lo escuchamos cuando te despedimos? Lo que vos quieras. Como vos quieras. Ah, yo quiero que lo escuchemos mientras dale, vos estás. Dale, no hay problema. Dale, lo escuchamos. Mamá, ese ser que encierra lo mágico, lo hermoso, lo más grande que la vida nos puede regalar. Una mamá, ese ser que con mirarnos ya sabe lo que pensamos, a la que no le podemos ocultar nada, la que nos cuida toda la noche cuando tenemos fiebre, la que llora escondida cuando algo nos pasa, la que festeja nuestros logros por chico que sea, la que nos espera cuando salimos, la que siempre nos tiene preparada nuestra comida favorita, nuestra ropa preferida, y a la que muchas veces no le decimos lo mucho que la amamos por vivir apurado, porque damos por hecho que ella lo sabe, porque siempre está ahí, a nuestro lado. Pero cuando ya no está, valoramos todo lo que hacía por nosotros y pedimos aunque sea un minuto con ella para decirle, ma, te amo, gracias por ser mi ángel. No esperemos a que eso pase, abracémosla, besémosla y digámosle lo mucho que la amamos mientras esté a nuestro lado. Yo le voy a mandar el mami te amo al cielo. Bueno, hermoso, Roxy, lo que escribiste y tiene su historia también. Sí. Pues, te amo, como te decía vos, va al cielo hace 29 años que no la tengo, así que va para allá hace 29 años. Y sí, es la forma de salir que yo tengo de acá, escribirme, saca de este lugar. Bueno, vamos a seguir compartiendo también todas estas... todo esto que escribís, todo esto que tenés para decir, que es un montón. Y desde acá, como siempre, Roxy, te agradecemos. Y vamos a ver qué sucede con este domingo. Esperemos que se habilite en todo lo que están solicitando. Y si no, lo volveremos a decir el martes, ¿no? Déjame mandarle a mi compañera un feliz día de la madre a todas las mamás de acá, de la unidad 3, a las de afuera. Para vos, que es un lindo día, y como siempre te pido un beso a mis dos amores, que por ello yo sigo de pie todos los días, y lo que me enseñaron a ser mamá, con aciertos y errores, me enseñaron a ser mamá. Abrazo enorme, Roxy, un abrazo muy fuerte para vos, para todas las mujeres que están en el pabellón 2 y en todo el Borbollón, y mucha fuerza para este domingo también, y bueno, nos vamos a seguir encontrando. Dale, un abrazo para vos, un abrazo para el compañero que tenés como... Para Nacho. Nacho, soy un desastre con los nombres. Un abrazo, Roxy, y feliz día. Gracias, y nos estamos encontrando el martes que viene cuando yo les diga... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Claro que sí, abrazo enorme. Abrazo, Gaby, besitos. La escuchábamos a Roxana Guidolin, nos fuimos a la cárcel de mujeres del Borbollón.